UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Verónica Cibaja y en UVN Noticias esta es la información. Lesbit Gay es el nombre de la primera revista con contenidos dirigidos a la población LGBTI en Centroamérica. Esta publicación, lanzada en Costa Rica el mes pasado, tiene como objetivo crear conciencia entre los políticos y la sociedad civil de la necesidad de crear una ley de identidad y expresión de género en los países centroamericanos. La revista contiene información sobre la población gay, lésbica, transexual y otras. Aquí se describen las identidades trans, la transgresión que sufre esta población, los tratamientos con hormonas y todo el proceso que se atraviesa después de la reasignación sexual. Lesbit Gay repudia, asimismo, los crímenes de odio, la discriminación, la incitación al odio y los contravalores del machismo y la homofobia. Héctor Fallas, encargado de la revista en Costa Rica, indicó que a pesar de que existe cierta resistencia a este tipo de temas, se lucha por reivindicar esta población. Bueno, precisamente para suavizar la posibilidad del abordaje del tema. Digamos, las poblaciones trans a nivel mundial vienen luchando hace muchos años por reivindicaciones. Y hay países de América Latina donde se ha logrado ya un reconocimiento tácito a través de la legislación, y creemos que es el momento en que Costa Rica ya tenga también una legislación que proteja ese tipo de poblaciones y Centroamérica en forma general también. La revista se edita mensualmente y se encuentra solamente en formato digital en la página web www.lesbitgay.info. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy miércoles 8 de julio. Gracias por su sintonía. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.